gira que gira, sonando va. Esta es la orquesta de vuelta, canela que se hace escuchar. Ahora las claves van a tocar. Que estén atentas y bien preparadas para saludar. La ira, la ira. Para cantar, para jugar. se va.